sonrisa. No sé dónde he dejado mis gafas. Yo siempre pierdo todo, siempre pierdo todo, siempre pierdo todo. No sé dónde están mis cosas. No sé dónde dejé el celular. No sé dónde dejé mi comida. No sé dónde dejé el control remoto. No sé dónde dejé mi guitarra. Yo siempre pierdo todo. Están mis cosas.